Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos una maestra de escuela. En la ciudad de Carora, del estado de Lara, en el año 1886, nació una niña. Esa niña fue la primera estudiante de secundaria de la ciudad. Luego, se convirtió en escritora y maestra de escuela. A principios del siglo XX, fundó la primera escuela de niñas de Carora y enseñó allí y en el pueblo de Cuicas del estado de Trujillo durante toda la vida. 46 años continuos. Se llamó Rosario Montero Jiménez, hasta cuando se casó con don Armando Morón. Pues sí, esa niña fue la madre de Guillermo Morón. La base de nuestras queridas microhistorias. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.